El tema de los vales de consumo. Tenemos vales desde 50 bolivianos en adelante. El monto lo define la empresa. Los vales son como unos cheques. En realidad son de intercambio para que puedan canjear por productos de la sala o bien de farmacia, como lo desee la persona a la que le entreguen o les regalen el vale. El vale es al portador o bien con el nombre de la persona. Pueden canjearlo. Tiene una vigencia de 6 meses o bien 12 meses si la empresa así lo requiere, para que puedan ocupar en cualquier producto, como le decía, de la sala. La ventaja con Hipermaxi Montero, este mes de diciembre es nuestro aniversario. Tenemos nuestro 2x1 de aniversario el 21 de diciembre, día sábado, desde las 6 de la mañana. Entonces, todas las empresas y todos los clientes que gusten comprar y regalar sus vales, las personas pueden canjearlo ese día. ¿Cuál es la ventaja? Prácticamente un 50% de descuento en los productos bandeados. ¿Por qué? Tenemos productos en oferta ese día de 2x1, por ejemplo, si yo escojo un cereal que va a venir bandeado, van a venir dos cereales en el pack, paso a caja y me van a cobrar uno, pero yo me llevo dos. Entonces, con el vale de consumo, aparte de que puedo escoger qué productos deseo llevar, voy a poder aprovechar prácticamente ese 50% de descuento. Esa es la ventaja con los vales de consumo. Y aprovecho que estamos hablando de los vales de consumo para hacer la invitación a todos los trabajadores del Ingenio Guavirá. Los vamos a estar esperando, ya que pueden ese día canjear los vales para sus niños, los vales de juguetería, para que puedan aprovechar y lleven dos juguetes al precio de uno. Oferta imperdible solamente con Hipermaxi. ¿Y hay varias empresas que están haciendo este sistema de los vales? Claro que sí, ya está mucho más comercial, mucho más tradicional, ya la gente tiene más en mente el vale. Y entonces además, ¿cuál es la ventaja? Con el vale también puedo canjear mi canastón. Entonces, las personas que desean sí o sí el canastón pueden canjearlo con su vale de consumo, y obviamente depende, si quieren llevar un canastón de mayor precio pueden aumentar también sobre el vale y llevan otro tipo de canastón. Entonces es mucho más abierto, mucho más accesible, para que la persona pueda escoger qué productos quiere llevarse o bien qué canastón desea escoger.